como tú se pone soberbio. Pero con mis dichos, mis proverbios, acierto. Cuando se trata de uno de los nuestros, vas a verlo. En mi micrófono abierto, soy como un cirujano, su trabajo ejerciendo el escalpelo, una pluma, paciente el papel. Nos vemos en más de una, tú ya sabes quién bien. Yemen, saludar a quien, estilo 100%, consejo demos a bien. Acepto críticas constructivas, alusivas a nuestra producción exclusiva. Ni ídolo ni diva, solo calidad humana, idea sana. Desde la temprana mañana, artillería preparada para una dura jornada. Sobre la escena, con la vena marcada. Uno por mi gente, dos por la chupalla, tres por los del frente y mi hip hop que no para. Respeto, paz y unidad es todo lo que falta para poder pasar de la tormenta a la calma. 100% Zaila, 100% Zaila. Uno por mi maima, dos por mi taita. 100% Zaila, 100% Zaila. Nada para ti, no, no. Todo para mi maima. 100% Zaila, 100% Zaila. Uno por mi maima, dos por mi taita. 100% Zaila, 100% Zaila. Nada para ti, no, no. Todo para mi maima. Así te hablo, no pongo ni tu nombre ni apellido. Tú sabes bien quién eres, no corras que igual te pillo. Como yo no soy violenta, no peleo contigo. No me caes bien, no me caes mal, no me caes que es distinto. Me dijiste la verdad, es que por ti yo no me la juego. Es que te miras el ombligo por tu problema de ego. No soy un ídolo ni un símbolo. Oye chico frívolo, sácate la máscara de gigolo. No te preocupes si nos dan igual, está mi maima. Con ella en la esquina yo me tomaré una vaina. Con comida a la china, un buen case de naina. Ana practica Zaila, por eso no se taima. Nunca digas nunca y jamás digas jamás. No soy un trofeo, solo una persona. Nada más. No grité, no lloré, pero vaya que me chocaste. Tú a tomarme juraste que toda la mentira la embarraste. 100% Zaila, 100% Zaila. Uno por mi maima, dos por mi taita. 100% Zaila, 100% Zaila. Nada para ti, no, no. Todo para mi maima. 100% Zaila, 100% Zaila. Uno por mi maima, dos por mi taita. 100% Zaila, 100% Zaila. Nada para ti, no, no. Todo para mi maima. Yo no soy para ti, tú no eres para mí. Excusas baratas, igual que la distancia que me separa de tú de mí. Yo lo llamo cobardía. Tú fuiste el chico que buscó mi nombre en la guía. Ni teke ni kataichi, con mi amiga chichi. Capricho no capricho, el pacho se llama Pachi. Uno por mi gente, dos por la chupalla, tres por los del frente y mi hip hop que no para. Nada para ti, no, no. Todo para mi maima.